que te saqué el tema, te saqué así tiempo, es. Pero... da para hacer una columna de eso. Sí, sí, sí. Mira, no quería hablar un poco de... puede haber algún tenemos punto... Tenemos 3 minutos, pero... tres minutos, algún punto de conexión. Quería hablar de temas urbanísticos, ¿no? Uh-huh. Vos ahora hiciste un viaje reciente, Marcos, ¿en qué ciudades anduviste? Estuve en Boston, uh-huh. Urbanas, Boston uh-huh. y Nueva York. Ajá. ¿Washington? No, conozco, pero... Pero conoces bien. Sí. No, hay un tema, justo ahora se dan Maldonado, se están dando a conocer los planes de desarrollo urbano, que son básicamente los que van a dictar a futuro los grandes cambios para nuestra ciudad, ¿verdad? Y creo que es fundamental. Creo que una cosa que nos distingue del mundo desarrollado es la planificación y el ordenamiento que uno ve. Y por eso te preguntaba dónde has estado. Boston creo que es una ciudad que aplica. En Estados Unidos también puede ser, por ejemplo, Chicago. Estoy nombrando ejemplos uh-huh. De referencia mundial para que se vea la diferencia, ¿no? De lo que es una ciudad planificada versus una que crece en desorden. Nueva York ha crecido bastante en forma desordenada. Los que conocen Chicago pueden notar esa diferencia. Cierto. O inclusive el caso de Washington. Washington es una maravilla, por eso te decía, ya has estado allí ahora, pero la conoces bien. Pero cuando digo una maravilla, digo en qué, para que los oyentes se hagan una idea. Una maravilla en lo que son sus avenidas, sus parques, sus árboles, sus monumentos, ¿no? Uno piensa en lo que es toda la zona del mall, que es donde está el gran y conocido monumento a Lincoln, uh-huh. El recordatorio a los caídos en Vietnam. Está todo prolijo. Todo muy cuidado. Muy prolijo. Avenidas, que son de muy fácil acceso, con de tránsito rápido, también con amplias vías para los peatones, para mucha comodidad, un gran sistema de transporte público para que la gente pueda acceder con facilidad gran a esa sistema zona. De transporte público. Entonces, qué bien nos vendría eso. Cuando uno ve todo eso, y en este momento también se están haciendo, pero es una cosa que hacen los sucesivos gobiernos, ¿verdad? En este momento le toca al actual a los actuales representantes en la intendencia. Uno lo que esperaría y desearía es que todas esas cuestiones que hoy en día son de orden en el mundo desarrollado, al cual uno aspira algún día a poder llegar, y si no poder llegar es andar por ahí cerca por lo menos, es que este tipo de cuestiones se empiecen a tomar en cuenta acá. Y entonces las preguntas que nos hacemos o que nos podemos plantear nosotros como ciudadanos son, bueno, ¿cuáles van a ser los grandes ejes que van a modificar o que se van a utilizar en nuestra ciudad? ¿Y cómo van a ser los mismos? ¿Y cuál va a ser el transporte público? ¿Cómo va a ser el centro? ¿Cómo va a ser el acceso? ¿Va a seguir siendo como hasta ahora, que es un tanto caótico? ¿Qué va a pasar con las motos? Y hablando de centros, ¿qué pasa con el centro de Maldonado? ¿Pero qué pasa con el centro de la península? Que en enero y febrero ya sabemos lo que es, o sea, lo que significa. ¿Va a haber algún sistema alternativo de transporte? ¿Y los parques y las plazas? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Por qué no tenemos más? Y que sean de también que sirvan para mayor uso de los que vivimos acá, ¿no? Hay muchísimas interrogantes y pocas respuestas. Ojo que lo que yo vine a plantear es justamente la necesidad y la importancia de planificación, de crecer en forma ordenada, planificada, con todos esos valores, versus un crecimiento desordenado y aleatorio que fundamentalmente lleva a obviamente no a una experiencia muy muy exitosa ni que vaya a pasar para el recuerdo de todos, ¿verdad? Ni que hablar. Y esto pasa en grandes ciudades, este desorden, y en otras están ordenadas y otras desordenadas. Así es, así es. Y bueno, lo que buscamos justamente esto es planificar a 20 años capaz, así es, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasará en el 2030? ¿Qué tipo de ciudad queremos? No, y hay una cosa clarísima, Marcos, que por qué traigo también este tema en la columna de hoy. Como último, para redondear el valor agregado que tiene esto es impresionante. Fíjate los temas que tocamos así al azar, tránsito, transporte, motos, ciclovías, transporte público, avenidas, parques, o sea, realmente el cambio que puede haber en una ciudad, si todo esto está en su lugar, es realmente muy grande. Uh-huh. Y eso significa un cambio en la calidad de vida de todos nosotros en día a día, el lunes, el martes, el miércoles, uh-huh. hoy, el fin de semana, un cambio muy grande en la calidad de vida. Totalmente. Si podemos poner estas cosas en su lugar. Al igual que hacen otras ciudades del mundo, no estamos inventando nada. Uh-huh. No, para cerrar, yo justamente siempre lo que veo es Maldonado, que va a seguir creciendo, sin dudas, que el sistema de transporte público sería fantástico mejorarlo, ¿no? Digo, uh-huh. A mí, yo personalmente sería una de esas personas que dejaría perfectamente de manejar por subirme un ómnibus. Sí, sin ningún sí. problema, me transportaría claro. a cualquier parte, hasta una entrevista de trabajo, no me importaría. Sí. Y acá tenemos que no ir, tengo la posibilidad. Tenemos que ir sí o sí por las características del balneario, lo que está pidiendo la gente hoy en día. Tenés que ir sí o sí, creo necesariamente, a un sistema de transporte que sea amigable con el medio ambiente. Totalmente. Y hoy en día hay posibilidades de hacerlo. Hay una apertura por parte de la Intendencia, que es este concurso de ideas. Sí, por allí uh-huh. puede ser el aporte. Elegimos al ganador de este libro, que se llama Gitana, y que justamente tiene a Susana Vigil. Este sábado. A Mercedes Vigil, me confundí. A Mercedes Vigil, que se estará presentando este sábado en el Agua Boutique and Design Hotel. Y la ganadora es María, número comento 784-3, 784-3. María, tenés que venir por la radio en horario de programa a retirarlo. Ahí está. Bueno, mil disculpas, nos pasamos algunos minutitos. Gracias, Guillermo San Román. Gracias, Conrado Bonilla. Gracias. Te esperamos el próximo miércoles. Suerte mañana, arriba con todo, fuerza. Si gracias. Hay goles, gritalos bien fuerte. Gracias, por el bien de Uruguay. Ahí está, por el bien de Uruguay. Mirá que está el loco Abreu, eso sí lo escuché. Sí, gritó sí, los sí. goles de Peñarol, dice. Sí, así es que... verdad, lo comentamos hoy. Gracias, Juan José Pucciano. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, amigos, 12:30. Chau, chau.